Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tal? Tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta emisión, la número 84 de Con Otros Ojos. Los vamos a estar acompañando hasta la medianoche aquí por Radio El Mundo. Ya estamos a 23 de agosto, ya a poco menos de una hora del 24 de agosto. Y ya comenzando a finalizar este octavo mes del año. Nos quedan 4 meses, simplemente para cerrar este 2011. Pero en el medio quedan todavía algunas cuestiones de suma importancia, entre ellas ni más ni menos que la elección presidencial de octubre. Elección que esta vez viene dada de una manera bastante particular, porque 70 días antes se realiza por primera vez en la Argentina una elección denominada primaria, que lo que hace es de alguna manera ordenar el cuadro electoral y llevar adelante internas en el caso en que los partidos tuvieran que dividirlas. No fue en el caso presidencial, aunque sí en otros cargos, como estuvimos hablando en el programa anterior, pero en el caso presidencial se dio esta situación de que todos fueron con candidaturas únicas y no dirimieron entonces, sino más que nada se terminó armando una especie de gran consulta. Una gran consulta que, de haber terminado con porcentajes quizás más cercanos, pongámosle 15, 20 puntos de diferencia entre algún contendiente, entre el primero y el segundo, ¿no? Sobre todo, hubiera prestado a que este espacio que queda hacia adelante se hubiera generado, bueno, cambio de estrategia, quizás refuerzos aquí o allá, conversaciones con tal o cual, para tratar de recortar esa ventaja, para tratar de llegar a la segunda vuelta. Y ahí quizás sí establecer alianzas más concretas de cara al balotaje. Pero esta primaria que se dio hace poco más de una semana, realmente cerró cualquier posibilidad de hablar de una segunda vuelta. Fue tan contundente y tan arrasador el triunfo de Cristina Fernández que casi no da lugar a pensar a cómo se encara durante estos próximos 2 meses una campaña para las elecciones presidenciales por parte de los perdedores, especialmente aquellos que quedaron a más de 38 puntos de distancia con respecto al gobierno. Estas primarias que dejaron ese resultado tan particular, que muy pocos esperaban, quizás casi nadie, ahora dejan una oposición muy desorientada, casi no sabiendo cómo transitar los próximos 60 días. Una oposición donde alguno de sus dirigentes, como el caso de Isa Carrió, ya dijo: yo no voy a pedir el voto para presidente. Con lo cual prácticamente se bajó, por más que no lo haga, pero dijo que simplemente va a pedir el voto para los legisladores. Otros dirigentes políticos y hasta dirigentes gremiales empresarios han dicho: Cristina ya ganó, esto ya está definido, acá empecemos a pensar en que las de octubre van a ser elecciones legislativas. Entonces quieren transformar la elección presidencial, cambiar la orientación y transformar elecciones legislativas. Con el leitmotiv, el eslogan de que en las legislativas la gente se comporta de otra manera. Quizás teniendo como antecedente inmediato la legislativa del 2009, donde el oficialismo perdió. Y donde sobre todo su principal figura, que fue Néstor Kirchner, perdió por 10 puntos frente a un rival de poca envergadura como Francisco de Narváez, que además ya quedó establecido en esta primaria en la provincia de Buenos Aires, quedó a una distancia de también 30 puntos con respecto a ganador, que fue Daniel Scioli. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Leandro. Así que es... Digamos, es imposible de acá hasta el 23 de octubre no dejar de hablar de las elecciones que se vienen, pero teniendo como muy presente y muy fuerte, casi condicionado, el resultado a raíz de lo que fueron estas primarias, que han sido tan abismal la diferencia, que poco es lo que se espera que pueda llegar a cambiar. Lo dicen los analistas, los dirigentes, muchos políticos. Incluso no se ha visto campaña en esta última semana. No se ha visto campaña. No, excepto que sucediera algo, ¿no? Que pudiera virar lo que fue la tendencia clara de las primarias. No podemos olvidar que estamos en un contexto de crisis internacional muy grande, y que ningún país está blindado totalmente contra los efectos de esa crisis. Sí, pero aún y todo, aunque sucediera algo acá fuerte a nivel económico, venga un cimbronazo y no sé, caigan un montón de cosas, primero tiene que ser un flor de cimbronazo, ¿verdad? Con 50 mil millones de dólares. Que no está previsto. Con 50 mil millones de dólares adentro del Banco Central, digamos, que más la plata y podés tranquilamente blindarte durante dos o tres años con esa plata. Pero supongamos. O sea, es muy difícil. No, además, también está claro que hay diferentes lecturas respecto de esto que pudiera suceder en cuanto a quien pudo llevar adelante la crisis de 2009, que fue una crisis muy grande en el mundo, que es la que seguimos viendo ahora. O sea, esto es parte de esa misma crisis, solamente que en 2009 hizo el estallido. Y volvió a estallar nuevamente este año, pero quedó claro que el gobierno pudo comandar el país frente a una crisis. Entonces también estarán las lecturas que se deban hacer respecto de quiénes de la, suponiendo que sucediera algo en el país, quiénes de la oferta que hay hoy ven con mayores capacidades para hacer frente a lo que pueda ser esos efectos que está teniendo la crisis en el país. Me parece que por lo que se ve hasta ahora, el gobierno va a mantener su estilo de campaña, que fue hacer campaña a través de anuncios, a través de discursos, medidas. A través de medidas. Ahora se viene la discusión del salario mínimo vital y móvil. Exactamente. Una vez que se establezca el salario mínimo vital y móvil nuevo, va a venir un reajuste seguramente en la asignación universal por hijo. Seguramente, sí, seguramente. Por eso, va a venir encadenado. Pareciera que el gobierno está centrado en eso. Y está centrado en ver cómo hace, junto con los países de la región, para evitar lo que mayor se pueda o mejor se pueda, los cimbronazos de la crisis internacional. El gobierno claramente hasta ahora mostró que ese es el camino. La oposición está desarmada y está viendo qué es lo que hace, que era lo que vos comentabas recién, que pareciera que van todos a plantear que es una legislativa, entonces que... bueno, que voten a sus candidatos legislativos, o sea, que corten boleta. Van a llamar al corte de boleta a ese 50% o a gran parte de ese 50% que votó a Cristina Kirchner para la presidencia, le van a pedir que corten boleta, sabiendo que ese voto ya está asegurado desde la presidencia. Ajá, entonces van a llamar a cortar boleta, ¿sí? Para que voten a sus candidatos. ¿Con qué? Con un discurso que también ha sido fuerte en los argentinos, que es: no se le puede dar todo el poder a una sola fuerza. Sí. Entonces, la única manera de hacerle frente al poder de una fuerza es a través de los legisladores, que son los que contrapesan, que digamos que es un poco lo que vivió Macri. Macri vivió vetando leyes en la ciudad. ¿Por qué? Porque tiene una oposición en lo que es la legislatura. No tiene número propio. ¿Sí? Exactamente. No tiene quórum propio. Entonces, de alguna manera, me parece que van a utilizar ese discurso, que va a ser un llamado, que claramente es lo que hizo Lilita Carrió. Dijo: no dejen solos a mis legisladores, no me voten a mí. Como ella los dejó en la noche de la derrota. Exactamente. Bueno, ahora pide que no los dejen solos y que voten a sus legisladores. Y un poco es lo que van a, me parece, a salir a decir todas las fuerzas. Sobre todo aquellos que van a disputar en octubre gobernaciones, ¿no? Más allá de que la diferencia en gobernación fue casi la misma, o fue una gran diferencia entre las fuerzas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, además sacó 6 puntos más de lo que sacaban los presidenciables. O sea, no fue mucha la diferencia. fue mucha la diferencia para Scioli. Claro. No fue poca la diferencia para De Narváez. Claro. Uh-huh. Pero bueno, lo que me parece que van a empezar a centrar las fuerzas es en candidatos a gobernadores de diferentes provincias que se disputen en octubre y los legisladores. Con este fuerte discurso de no darle total poder, claro, sobre todo con la contundencia del 50% que sacó, uh-huh, en las primarias. Exactamente. Donde también se empezó a escuchar decir que bueno, ahora el gobierno hay que ver qué hace con este poder que le dio el pueblo, ¿no? Claro. Con este, porque fue casi una revalidación de lo que se venía haciendo, sobre todo de medidas contra el campo, medidas en términos agropecuarios, en términos de política agropecuaria, en términos, uh-huh, de política económica, de reservas, un montón de cosas que sucedieron desde las legislativas pasadas, ahora que pareciera, o que se interpreta, que la gente revalidó con su voto. O sea, le dijo sí al gobierno, vayan para ese lado. Entonces, bueno, un poco lo que están saliendo a decir, bueno, hay que contrapesar este, uh-huh, este poder del gobierno nacional, y bueno, y ver qué es lo que va a pasar. Me parece que claramente va a ir en esto. El único que me da la sensación que está manteniendo firme su postura es Wiener, ¿no? Mm. Wiener está manteniendo, sí, un discurso bastante... Sí, sí, sí. Ahora vamos a ir analizando punto a punto cómo está parada la oposición. Primero quiero saludar a Rocío Galván, que acaba de hacer su ingreso, como todos habrán escuchado. Con mucho ruido. Con mucho ruido. Buenas, exactamente, noches. Antes de ir a analizar, digamos, la oposición, cómo está parada cada uno de ellos y de qué manera piensa encarar, algo que me llamó la atención y me parece absolutamente desagradable es la postura que han tomado muchísimos periodistas y algunos medios, haciendo, ya no leña del árbol caído, ya diría directamente, haciendo astillas, digamos, sí, este, con tomadas de pelo, acerrín, ¿no? hasta digamos, tomadas de, pelo. De un árbol caído. Sí. Burlándose de la oposición, sí. Esa misma oposición que ellos alabaron, que porque por más que haya algunos periodistas que digan yo no perdí, pero te jugaste, tomaste, uh-huh, una postura, escribiste editoriales con nombre y apellido y las firmaste, uh-huh, en determinados medios, o lo dijiste en un programa de radio, en un programa de televisión, que no está mal, pero entonces ahora eso de sacar el cuerpo y de salir a decir no, bueno, es un desastre la oposición, son un desastre. ¿Cómo son un desastre? O sea, si vos crees que la oposición es un desastre, tenés que advertirlo desde antes, tenés que venir advirtiéndolo desde antes. Bueno, quienes tuvimos la oportunidad de estar en algunos en algún congreso, en alguna exposición, en algún lugar donde había algún referente del periodismo, parecía que le daban indicaciones a la oposición. Le daban indicaciones. De lo que tenía que hacer y así, y creo que bastante se hizo, ¿no? Porque de repente se bajó a Pino Solanas de la candidatura, uh-huh, presidencial para mandarlo a la ciudad. Se bajó también a Mauricio Macri de la candidatura presidencial para mandarlo a la ciudad. Se armó esa especie de unión rarísima, inentendible, entre Ricardo Alfonsín y Francisco Narváez, que por más que seguramente la tomaron ellos la decisión, hubo, sí, claro, mucho periodismo ahí atrás, abogando porque se, sí, hiciera, haciendo, sí, fuerza para que, uh-huh, para que se armara, apostando a que era seguramente la gran fórmula, que por un lado iba a mostrar la cara moderada de este Alfonsín y por otro lado la pata peronista de Narváez en provincia, ese de Narváez que para muchos era considerado el único que podía llegarle a hacerle fuerza al aparato kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, donde Narváez, que soñaba con repetir, digamos, el resultado de 2009, que además se presentaba hasta como una fórmula que, en el caso de lograr alcanzar la segunda vuelta, iba a contar con todo el apoyo del aparato dualdista, uh-huh, en el balotaje, porque contaba no solamente con Francisco de Narváez como candidato a gobernador, un hombre de cuño de Duhalde, sino también con Javier González Fraga, un economista, candidato a vicepresidente Ricardo Alfonsín, uno de los fundadores del ahora no me sale muy bien, pero es una entidad, una institución productiva argentina, centro productivo argentino o algo así, que es una entidad, digamos, una entidad económica de pensadores y analistas económicos dualdistas. Uh-huh. González Fraga fue uno de los fundadores de esta institución, que surgió hace más o menos unos 4 o 5 años, centro, bueno, después voy a tratar de buscar el nombre exacto, pero Centro de Estudios para la Producción Argentina o algo por el estilo. El tema es que era esto una especie de, como se denomina, think tank, o sea, tanque de usina generadora de pensamientos y de informes económicos, que conducía Javier González Fraga. Entonces, de alguna manera, ahí estaba todo armado. Ahora que vengan a decir que la alianza de Alfonsín y Narváez es un mamarracho, que cómo pudieron aliarse, digamos, esto yo no lo escuché decir antes. O sea, lo escuché decir a muchos radicales, a muchos dirigentes radicales, pero no se lo escuché decir a periodistas, que más bien hablaban, que los veían como la gran promesa de poder derrotar. Y tampoco, cuando lo baja la Pino Solanas para ponerlo en la ciudad, no escuché que dijeran que este Proyecto Sur estaba cometiendo un suicidio. Y ahora salen todos a pegarles, e incluso la propia Alcira Argumedo diciendo lo que dice. ¿Por qué no lo dijo en el momento que Pino bajaba a la ciudad y que a ella le proponían ser presidenta? ¿Por qué no dijo, esto es una estupidez, como dijo recién? A mí lo que me parece que no terminan de darse cuenta es que falta que llegue octubre. O sea, que están como mostrando las internas más fuertes que no, hay. Pero lo antes, que pasa es que ¿cómo se llega a octubre? ¿Pero cómo se llega a octubre? Es difícil, lo que hablábamos antes. ¿Cómo por respeto llega? a los votantes. Por supuesto que por respeto a los votantes. Por eso ¿cómo escuché, puede ser que Alcira Argumedo diga las cosas que dijo? Por eso escuché a muchos votantes en esta radio y en otras radios llamar y dejar mensajes indignadísimos con los periodistas que le pegan sin asco a la oposición, y la gente que votó se siente realmente indignada, claro. Se siente estafada de alguna manera, y le sale así al periodista, pero ¿cómo vos ahora me venís a decir que todo esto es una porquería, si antes me decías que esta era la alternativa para poder ganarle a los Kirchner a Cristina Fernández, al kirchnerismo, en una segunda vuelta? Entonces, hay una gran indignación de la población hacia el periodismo, porque el papel del periodismo ha sido realmente, de parte de muchos periodistas, de muchos medios, ha sido vergonzoso. Especialmente después, porque después tendrían que haber dado un poco la cara y no salir a pegarle de la manera. Porque, como ya con lo pesado que se vuelve para cualquiera de la oposición encarar los próximos 60 días, menos quizás para Wiener o para Alberto Rodríguez, porque son los más novatos en esta historieta, digamos. Me refiero y la a, realidad es que Wiener tiene más por ganar y de superar su piso. Y Alberto Rodríguez también tiene más por ganar que por perder. Pero Duhalde, Alfonsín y Zagarrio se están transformando casi en cadáveres políticos. Y sobre el peso que significa una derrota tan dura, empezar a pegarle, no le va a beneficiar en nada para... No, claro. Hacer campaña en estos próximos días. Y bueno, y es por eso que estamos viendo lo que estamos viendo. Ya han pasado 10 días de las elecciones y no tenemos datos de la campaña política preelectoral de cara a las presidenciales. No se sabe cómo lo van a encarar, no se sabe qué propuestas van a presentar, si como van distinta, a revisar, digamos. Claro, algún problema. Alfonsín dijo que su error fue explicar mejor sus propuestas. Y creo que tuvo que ver con eso, con que, bueno, ahora están tratando de reconocer que no han sabido llegar a la, la población, a la opinión pública, pero bueno, incluso algunos tratan de establecer alianzas y Wiener bien lo dijo. Claro. No hay posibilidad de hacer una nueva alianza porque la ley lo prohíbe. No, eso seguro. Lo que pueden hacer es lo que hizo Lilita Carrió, llamar a no votarlo a ellos y votar a otro. Esa sí, digamos, la alianza sería una alianza encubierta de palabra y llamar a la gente, bueno, no me voten a mí. Sí, igual creo que sería muy antipático para sus votantes. Para sus votantes. Claro, ¿no? Sí, claro. O sea, es casi renunciar a la propuesta tuya en pos de otro y casi traicionar a tus votantes, ¿no? Ah, bien, Mariana, acá entonces me encontraste cómo se llamaba el Movimiento Productivo Argentino. Ahí está. Ese es la usina generadora de ideas de Javier González Fraga, un grupo de economistas para el dualdismo. Bueno, vamos a continuar con este análisis. Esa presentación de Dualde aparte. Exactamente. Bueno, vamos a hacer un corte, la presentación comercial del programa, y después continuamos. Auspician con otros ojos Seguro Jubilatorio Voluntario. Desde Avira, estamos trabajando para mejorar su bienestar futuro. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. www.avira.org.ar. Conocé los beneficios de acreditar tu sueldo en banco hipotecario. Ingresá a www.hipotecario.com.ar o llama al 0810-999-7010. Estamos por el campo. Somos la empresa agroindustrial argentina que produce urea granulada, el fertilizante que más potencia el rendimiento de los cultivos. Profértil, nutrientes para el campo. Buenos son los parlantes que anuncian que tu vuelo está próximo a partir. Buenos son los locales de electrodomésticos que te ponen el partido en todos los televisores. Buenos son los changuitos que rebalsan de productos. Se le cae la fruta, señora. Buenos son los beneficios de las tarjetas del Banco Provincia. Porque te dan las mejores ventajas en turismo, electrodomésticos, supermercados. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y aprovechan estas promos. Productos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137K, CUI 33999-242109. ROFEX, seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. Plan de Salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales, 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas, 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. ¿Qué hay de nuevo en Mi Suelo 2011? Inscribite en www.nidera.com.ar y decí... ¡Presente! LAN.com, la mejor manera de empezar tu viaje. Compra tus pasajes con los precios más convenientes y de la forma más fácil. Además, podés hacer tu check-in y subir directo al avión. Elegí LAN.com. Con las tarjetas de Banco Comafi, regálate todos los días algo distinto. De lunes a lunes podés disfrutar de importantes descuentos en restaurantes, espectáculos, Walmart, peluquerías, librerías y muchísimos comercios más. Pedí tus tarjetas al 0800-999-2662 o en www.comafi.com.ar y regálate todos los días algo que te haga bien. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Sujeto a condiciones de contratación y aprobación crediticia del Banco Comafi. Ver bases y condiciones de las promociones en www.comafi.com.ar. Estamos atendiendo en Twitter. Seguinos en twitter.com/movistararg. Movistar. Compartida. La vida es más. Bien, continuamos entonces aquí hasta la medianoche en Radio El Mundo, esto es Con Otros Ojos. Y ahora vamos a hablar de un tema que quizás no ha tenido tanta difusión, porque suele suceder que Aerolíneas Argentinas, una empresa que fue recuperada para los argentinos, cuando las cosas andan bien suele no ser noticia, y cuando las cosas no andan muy bien o le encuentran la forma de presentarlas como para que quede mal, entonces pueden, digamos, diseminarlo por todos lados. Hace poco se acaba de conocer que esta aerolínea va finalmente a salir del default o de la convocatoria de en la que había entrado producto del mal manejo que habían hecho los españoles, que la habían tenido durante muchos años en su poder. Y es una noticia que no es para nada menor, teniendo en cuenta la importancia, la envergadura de la línea de bandera nacional con la que, digamos, durante muchos años de nuestra vida nos hemos criado viéndola como un símbolo, que de repente se nos fue de las manos y pasó a ser una empresa más que prestaba servicio, digamos, a cambio de rentabilidad y no ese servicio con el que fue ideado Líneas Argentinas. Pero ahora tuvimos la oportunidad de recuperarla, y de una línea que estaba realmente en la ruina, ahora se está empezando a ver otra cosa. Pero qué mejor para hablar de este tema que hacerlo con su presidente, el presidente de Líneas Argentinas, que es Mariano Recalde, lo tenemos en línea. Buenas noches, Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien. Bueno, explícame vos un poco mejor de qué se trata esta noticia que no ha tenido demasiada difusión, pero que es sumamente importante y que hace a la cuestión financiera de la aerolínea. Sí, al saneamiento y a la recuperación de nuestra aerolínea de bandera, que después de 20 años de gestión privada, terminó en las ruinas en todos sus aspectos, y en el tema económico financiero, claramente con la entrada en concurso preventivo, que es el paso previo a la quiebra. Claro. Desde el año 2001, junto cuando el país entró en default, también Aerolíneas Argentinas siguió un camino paralelo y estuvo al borde de la quiebra, y entró en concurso de acreedores y no pudo levantar ese concurso ni con las sucesivas gestiones durante 10 años hasta que el Estado Nacional se hizo cargo, tomó las riendas de la compañía y la reconstrucción de la empresa, que pasa también por sanear sus cuentas. Y bueno, finalmente pudimos poner fin, hacer frente a todas las obligaciones heredadas y poder sacarnos de encima esa mochila pesada que es la situación concursal, ¿no? Que te impide disponer libremente de tus bienes, baja la calificación crediticia a la hora de conseguir créditos. Uh-huh. Es un escollo importante para el giro normal de una empresa como una empresa aérea. Pero por suerte cumplimos con ese objetivo, que era levantar el concurso y podernos funcionar regularmente. Bien. Además, en estos días se cumplió el primer aniversario de este novedoso corredor, que creo que nunca existió en Aerolíneas Argentinas algo similar, o me equivoco, vos me sabrás corregir, que es el hecho de unir diferentes ciudades del interior sin la necesidad de pasar por Buenos Aires. Exacto. Se cumplió un año del primer corredor federal, porque este año inauguramos dos corredores nuevos. La idea es federalizar, diseñar la red de comunicación aérea con criterio federal. Este primer corredor federal, que cumple un año, es un vuelo que une la ciudad de Iguazú con Salta, Salta con Mendoza y Mendoza con Bariloche. Y ahí se une con un vuelo que ya teníamos de Bariloche a Calafate y Calafate Ushuaia, con lo que se puede recorrer todo el borde de la Argentina sin pasar por Buenos Aires, que antes era ineludible. Un turista o un argentino que quería ir de Iguazú a Salta tenía que volver a Buenos Aires y tomarse otro avión hasta allá, lo que era mucho más caro, llevaba más tiempo, más incómodo. Y la verdad es que esta apuesta que hicimos el año pasado anduvo muy bien, hasta el punto que estamos incrementando las frecuencias. Claro. Y ahora el segundo y el tercer corredor federal son rutas que unen distintas provincias también, pero haciendo centro en Córdoba. Uh-huh. De manera tal de que los cordobeses o quienes quieran conocer Córdoba desde el interior del país no tengan que venir a Buenos Aires también. Uh-huh. Exactamente. Y además aligera muchísimo lo que es el tráfico, por ejemplo, en Aeroparque, ¿no? Y descomprime un poco el tráfico en Aeroparque, por supuesto, porque evita hacer esa escala a un montón de pasajeros. ¿Cómo ves el 2012 para Aerolíneas Argentinas, teniendo en cuenta esta noticia de que sale del concurso de acreedores y que además, me imagino, la demanda viene muy bien? Sí, Aerolíneas Argentinas presentó un plan de negocio, un plan quinquenal, en el Congreso a fines del año 2009. El primer año de este plan quinquenal se cumplió, cumplimos todas las metas y incluso alcanzamos a superar algunas. 2011 empezó con algunas dificultades, producto del aumento del precio del combustible, que se disparó tremendamente, y es uno de los principales costos que tiene una empresa aérea. Después la erupción del volcán Puyehue también nos complicó bastante, pero aún así vamos a concluir el año 2011, a pesar de estas dificultades, con prácticamente todas las metas también cumplidas, que tienen que ver no solamente con los números, con las cuentas, sino con la operación, con los destinos, la cantidad de rutas y frecuencias, con la cantidad de pasajeros transportados. En el año 2010, Aerolíneas Argentinas transportó 1 millón más de pasajeros que en el 2009. Y para el 2011 esperamos incrementar en 1 millón más la cantidad de pasajeros. Lo que tiene que ver no solamente con el crecimiento y la mejora de Aerolíneas Argentinas, sino con un país que sigue teniendo un mercado interno poderoso, que llama a muchos turistas, que la gente tiene capacidad para poder viajar en avión, y la verdad que nosotros acompañamos ese crecimiento del país con más vuelos, más frecuencias, así que esperamos que el 2012 nos encuentre, Dios quiera, con el cumplimiento del plan de negocios, que prevé que va a ser el primer año con superávit. ¿Qué tal, Mariano? Mariana Prado te saluda. Mariana, ¿cómo te va? Bien. Quería consultarte respecto de los planes de negocios que tienen en cuanto a rutas internacionales. ¿Está previsto reabrir alguna ruta que se ha cerrado, abrir alguna ruta nueva? Sí, el plan de negocios que presentamos en el Congreso hace foco principalmente en el mercado de cabotaje y en el mercado regional en segundo término. Pero igual también está previsto incrementar las rutas y las frecuencias en los vuelos internacionales. Este año pasado empezamos a volar a México, sí, una ruta que se había perdido durante la gestión privada, y tenemos pensado a fin de este año, principios del año que viene, volver a volar a Nueva York. Uno se imagina para el viajero internacional, una línea de bandera es una seguridad, es una garantía, ¿no? Viajar por cualquier línea de bandera es bastante habitual en el mundo, elegir líneas de bandera. Pero ¿cómo se recupera en el mercado interno la confianza, sobre todo de una aerolínea que estaba había perdido tanto el prestigio, ¿no? Yo siempre digo que cuando el Estado se hizo cargo de Aerolíneas Argentinas, sacar un boleto de avión era como sacar un boleto de lotería. Sí. Hay que tener la suerte de que te toque volar. Uh-huh. Pero ¿cómo se recupera la confianza? ¿Cómo la recuperamos? Volviendo a volar con regularidad y puntualidad principalmente, y después mejorando el servicio, uh-huh, en todos sus aspectos, desde el aeropuerto, arriba del avión, en la etapa de la venta. Mejoramos mucho nuestro servicio web, mejoramos mucho el funcionamiento del call center. Los Embraer también, ¿no? Tienen mucho que ver. ¿Cómo? Los aviones Embraer que se estuvieron trayendo. Y mejorando, por supuesto. El servicio de a bordo se transformó mucho a partir de la entrada de aviones nuevos. Nosotros, uh-huh, heredamos una flota de aviones vetusta, complicadísima, que estamos transformando, estamos renovando paulatinamente. Esto es un plan que también lleva varios años y estamos a mitad de camino, se vienen cumpliendo las metas, ya entraron 15 de los 20 Embraer y entraron 14 de los 22 Boeing 737 que teníamos pensado incorporar para ir reemplazando los viejos aviones. Así que eso también se nota, lo nota el pasajero frecuente tiene ya... ha recuperado la confianza y las ganas de volar por Aerolíneas Argentinas, por suerte. ¿Cuál es la próxima incorporación de aviones? El mes que viene van a estar entrando los primeros aviones de fuselaje ancho. Son los aviones de largo alcance, los para vuelos internacionales, uh-huh, que son Airbus 340. Unos aviones también mucho más modernos, con una configuración mucho más cómoda, uh-huh, que nos va a permitir no solamente ampliar la flota de aviones en el plano internacional, sino también ofrecer un mejor servicio. También Aerolíneas incorporó servicios, corregime si me equivoco, pero para celíacos incorporaron, ¿no es cierto? Sí. Forma parte de la política de responsabilidad social empresaria que tiene la compañía, uh-huh, que tiene que ver con facilitar el acceso o acercar a todos. El avión a todos, exactamente. Uh-huh. Lo hicimos con la comida para celíacos, pero también dando el asiento extra a las personas obesas o corpulentas. Exacto. También solicitamos la incorporación de más papamóviles, que son unos transportes para personas discapacitadas. Uh-huh. Estamos trabajando en todos los aspectos. Sí, la verdad que eso fue una muy buena noticia que pudimos implementar el año pasado. Bien, Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas, muchísimas gracias por tu participación en este programa y que tengas una muy buena noche. No, gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego. Gracias. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Radio El Mundo, espacio publicitario. De lunes a viernes, Carlos Kikuchi se cae 7 veces y se levanta 8 para explicar con sabiduría china la realidad argentina. Cuento chino, política, economía y actualidad. Todos los días de 16 a 17 por Radio El Mundo, AM 1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Radio El Mundo sigue creciendo. Toda la información de la radio y sus periodistas en una experiencia web fascinante. Ahora existe Radio El Mundo Digital y Hora 6. Visiten todo el tiempo www.radioelmundodigital.com. Con otros ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Y ya estamos en la segunda media hora de este programa. Vamos a retomar el tema elecciones. Tras esta pausa decimos para hablar con Mariano Recalde. Se han sucedido algunas cositas interesantes. Hablábamos del periodismo haciendo esta cruzada contra la oposición ahora. Pero por otro lado la oposición misma dándose de cabeza contra la pared. E incluso, no solo periodismo, sino también algunos dirigentes gremiales, empresarios, diciendo... Qué raro suena, ¿no? Diciendo cosas inconvenientes. Primero comenzaron midiendo un poco y diciendo, bueno, haciéndose cargo de que había que empezar a mirar un poco más ampliamente, que seguramente ese 50% era algo que no habían sabido ver antes, que estaba sucediendo en el país, por encerrarse a veces en lo sectorial, en lo partidario. Pero lo que dijo Biolcati, el presidente de Hugo Biolcati, presidente de la Sociedad Rural, antes del fin de semana pasado, fue tremendo directamente. Poco más, o sea, palabras más, palabras menos, lo que hizo decir es que la gente no tiene nada en la cabeza y vota porque le pone una zanahoria adelante, que en este caso es un plasma. Y entonces, como pueden llegar al plasma, pueden votar. Fue la descalificación absoluta del voto, como lo fue antes la que hizo Pino Solanas en su momento, cuando habló también de que la provincia del norte del país ganaba el kirchnerismo porque ese era un voto, digamos, no calificado. Lo habíamos dicho el martes de la semana pasada, justamente, que no estaba mal que la gente votara con el bolsillo. O sea, que porque también que es un voto reflexionado. Claro, porque además es un voto que tiene que ver con la economía. Claro. Uno piensa... Pero que tiene que ver, como vos dijiste, personal, con la salud, con la educación, con la jubilación. O sea, no solamente tiene que ver con el objeto que y uno va a comprar. Y sería un voto ideológico, porque te estás manifestando tu respaldo a un modelo, ¿no? También. Claro, pero además tiene que ver con que no todo el mundo tiene ni las herramientas, ni la educación, ni el interés de hacer un análisis político económico del país. Entonces lo que hace es un análisis de su situación. Mira su situación, mira la del vecino, mira la del cuñado, mira la del amigo, y dice, sí, por este lado voy, no, por aquel, mejor cambio acá, mejor cambio allá. Me parece que lo que quitarle prestigio o quitarle valor a un voto porque se hace desde una lectura que se puede interpretar chiquita, porque se lo hace desde la economía diaria, desde la economía doméstica, no tiene, digamos, no me parece que sea correcto. Tiene el mismo valor el que vota mirando, diciendo, hoy tengo la asignación universal por hijo y los chicos van al colegio a estudiar y no a comer, que el que hace un análisis profundo, estudiado, y dice, bueno, a ver, el país, las relaciones internacionales, cómo estamos en la UNASUR, en el MERCOSUR, y puede hacer todo un análisis mucho más profundo. O el que viaja, también ese es otro voto. La gente que viaja afuera ve cómo está el mundo, tiene la posibilidad de comparar, y después viene acá y dice, me quedo con esto. O sea, que no se lo muestran por televisión, que lo ve. Y ese voto también es válido. Me parece que volvimos a querer encontrar responsables cuando el responsable es, me parece, una vez más, la situación del país. Así como se castiga con el voto, se premia con el voto. Entonces, no me parece que sea correcta la lectura ni el decir se volvió a tinelizar el voto o la gente, porque Tinelli... Digo, no se tinelizó en el 2009 también, y no renegamos de eso. Tal cual, pero por eso, pero lo que me parece es que en 2009 también estuvo mal en echarle la culpa a una persona mediática de un voto. Me parece que así como la gente en Capital Federal tuvo un voto más ligado a la derecha, mucho más conservador, dándole, renovando nuevamente el mandato de Mauricio Macri, a nivel nacional se hizo otra lectura y se hizo una lectura distinta. Me parece que claramente en ningún caso se puede responsabilizar ni se le puede quitar valor al voto, así sea por el bolsillo chiquito de uno. Hablando de Capital Federal, hay una cuestión que quedó evidenciada después de estas primarias. A Firmo le cayeron encima con todo después de la elección, que no había tenido una estrategia, un discurso, que era un tipo que no despertaba interés porque no era gracioso, que no tenía carisma. La presidenta sacó la misma cantidad de porcentaje que sacó Firmus, 3 puntos más de lo que sacó Firmus. Así que me parece que hay que no apurarse en decir. Ahora todos se apuran a reventar a los dirigentes de la oposición, pero quizás no es, es que en realidad el gobierno tiene una aceptación muy grande y no que la oposición no hace un buen papel. Es difícil también hacer un buen papel cuando vos tenés una economía 8 años creciendo a tasas chinas, cuando hubo una crisis internacional afuera que acá lograron pilotearla y casi ni se sintió, cuando venimos de 8 años de creación de empleo todo el tiempo, permanente creación de empleo, y en ningún momento baja o sube el desempleo, mejor dicho, baja la cantidad de empleados, ¿no? Mejor dicho, no sube el desempleo. Estamos teniendo también un aumento de la tasa educativa, un aumento del presupuesto educativo, un aumento del acceso de las personas a distintas cuestiones. Bueno, es muy difícil pelearle a eso. Es muy difícil pelearle a la gestión con ideas vagas. Pegarle a la oposición porque no tienen discurso, pero no es fácil armar un discurso. Entonces, de la misma manera, a Firmus no le era tan fácil entrar a la ciudad de Buenos Aires y destronar al macrismo. Como no le fue tampoco fácil a la presidenta. La presidenta, de hecho, hizo un papel decoroso y nada más en la ciudad de Buenos Aires. Y hablando quedó nuevamente, teniendo en cuenta quién salió segundo en la Capital Federal, que fue Duhalde, queda más en evidencia que el voto de Capital es un voto conservador. En otra época era un voto progresista. Exactamente. La Capital, sí, por supuesto. Pero la Capital perdió el voto progresista. Totalmente. Y tiene un voto conservador y hay que reconocerlo como tal. Sí. Ni quitarle valor ni darle más del que tiene. Es la realidad, ¿no? Hablando de macrismo, Macri cuando se fue era el gran elector esperado, como dijimos, que iba a llegar y que iba a ver a quién le daba su bendición. Ahora resulta que llega y está diciendo que no le va a dar su voto a nadie. Está hablando con la Casa Rosada. Que está hablando con la Casa Rosada. Por otro lado, antes de que llegue, Pinedo se lanzó a la pileta y dijo, vamos todos con Wiener, que se bajen todos y vamos todos con Wiener. Duhalde y Alfonsín dijeron, nosotros no nos bajamos. Wiener dijo, yo con Macri no me reúno y no se va a reunir. Y Carrió tampoco se va a reunir. Además fue el gran capital de Wiener, la intransigencia en cuanto a las ideas y a no negociar o a no acordar con los exponentes de la derecha. ¿Por qué va a entregar ahora eso? Claro. ¿No? Así que quedó bastante desdibujado Macri y ese capital político que había armado de esa gran elección que hizo en la Capital Federal, como a pocas semanas, no digo que desapareció, pero amenguó un poco esa gran estrella, digamos, ¿no? Obviamente lo de Cristina fue fulminante, ¿no? Fue fulminante también para que... Es que también me parece que quedaron todos los analistas, quedaron, digamos, pataleando en el aire, por decir alguna figura. O sea, quedaron todos hasta que cayeron de vuelta en la realidad y pudieron empezar a mirar una Argentina distinta a la que se pensaba. Exactamente. Entonces también eso modificó todo y el hecho de que Macri... apenas los resultados empieza a decir, bueno, ya estamos hablando con la Casa Rosada, tenemos diálogo, también está abriendo el paraguas, viendo que él tiene que durante 4 años negociar con este gobierno. Exactamente. Claramente. Y depende en muchos aspectos también de este gobierno. Sí, porque ahora, bueno. Perdóname, sí. Quería agregar algo. Me asombra, ¿no?, cómo son casi escritores de ficción algunos analistas que, digamos, le endilgaron la responsabilidad a un dirigente que, recordemos, no juega en octubre, como Macri, la gran responsabilidad del rol de ser el dirigente o el principal referente de la oposición cuando es el representante de un partido que tiene representación en Capital Federal y Santa Fe ahora o en alguna otra provincia, pero no es de ninguna manera un partido a nivel nacional, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos hablando a nivel nacional, ¿a qué continúan las elecciones? Lo que pasa es que esto que sucedió... el domingo pasado, no el anterior, ha dejado bastante, por alguna manera le ha quitado brillo a lo que seguía. Claro. pero siguen las elecciones. De hecho, el domingo hay un acto electoral importante. Sí, hay elecciones en Tucumán, será la primera elección después de la primaria, si también sirve para saber de qué forma las primarias actúan como una gran encuesta. El candidato por el... ¿Cuánto sacó Cristina en Tucumán? Y 500.000 votos por el representante Alperovich, por el lado de... La mitad, y es un... Es un electorado de 1.000.000, convengamos que es el 50%. ¿Sacó el 50%? El 50%, el oficialismo, por de la mano de su candidato, que es Alperovich. Si uno quiere hablar de el candidato puro, pero, no, pero también Cristina. Hay otras fuerzas. No, Cristina sacó más del 70%. Ah, más del 70%. Sí, sí, en Tucumán. Bien. Con lo cual, las chances de Alperovich son, la verdad que, muchas. Bueno, esto es un gobernador que va a buscar su reelección, está desde en Tucumán desde el 2004, y va a ir acompañado del actual ministro de Salud, Juan Mansur. Va a pelear contra 14 candidatos. Hay 14 candidatos y, bueno, algunas cositas que anoté para que son datos de casi de color, porque a vistas, a primera vista parece que es una elección ya casi cantada. Va a pelear contra el principal candidato de la UCR, José Cano, que es actual diputado nacional. Tengamos en cuenta que la UDESO, esta alianza entre el radicalismo y de Narváez, sacó 100.000 votos en Tucumán en las primarias, contra 500.000 que sacó Alperovich, con lo cual las posibilidades son escasas. También va a jugar la diputada kirchnerista Estela Maris Córdoba. Por el lado de la Fuerza Republicana, el hijo de Domingo Bussi, Ricardo Bussi, que vuelve al ruedo, y también va a pelear su hermano. Ahora no se me viene, creo que es José Bussi el nombre del hermano. También va a pelear el hermano mayor y el hermano menor, van a pelear en estas por distintas listas. Por distintas listas. Qué bárbaro. El diputado Esteban Jerez, también el legislador Osvaldo Cirigliano, que también va a pelear por en estas elecciones. Y bueno, para repasar un poco las cifras, se va a elegir gobernador y vice. Recordemos que el principal candidato y el que mayores chances tiene de ganar es Alperovich, junto a la fórmula que está encabezando con el ministro de Salud, Mansur. 49 legisladores, 19 intendentes, 93 comisionados rurales, es una figura que no es muy conocida, pero son responsables de lo que es el sector rural. Está dividido en 93 zonas distintas y 200 concejales. Ahora, ¿Mansur es una candidatura testimonial? No. No. Se retira Mansur del Ministerio de Salud. Sería uno de los que se va de gabinete. Por el cual ha pasado, digamos, no diría sin pena ni gloria, pero... No es una gestión que se vaya a recordar como si la de Ginés González García. Me parece que la de Ginés González García fue una gestión mucho más fuerte que la de Mansur. Y me parece que para los próximos... con los próximos 4 años en esta idea de Cristina de profundizar, digamos, el modelo por el lado de lo social, profundizar las transformaciones sociales, se requiere un Ministerio de Salud, me parece, con una presencia muchísimo más alto, fuerte y un perfil más alto. ¿Y cómo es el tema de que hay un candidato kirchnerista además de Alperovich? Bueno, Estela Maris Córdoba es otra candidata que, bueno, le va a pelear por otra lista distinta, porque más allá que sea representante del kirchnerismo, ella se presentó por otra lista que no es la de Alperovich. Como también sucedió en Córdoba, en Tierra del Fuego, que había una candidata de kirchnerismo, y si bien había una representante del ARI que está alineada con la Casa Rosada, si bien hay dos listas distintas, los representantes... ¿Y pasó también en Misiones? No, en Misiones no. Me parece que había pasado... Hubo otra provincia del norte donde hubo representación, digamos, estaba el gobernador oficial en sintonía con el kirchnerismo, buena sintonía, pero además tenía un kirchnerista mucho más puro, como se suele decir, por ahí. Bueno, hacemos un ida y vuelta rápido porque tenemos una nota antes de cerrar el programa y no quiero dejar de saludar a Gustavo Ávila, que tenemos como operador técnico esta noche. Últimos minutos antes de la medianoche, últimos minutos también de este programa. Y vamos a cerrarlo con una nota de color. Nos relajamos un poco, nos salimos de esta discusión, de este debate respecto al tema, a la cuestión electoral. Y vamos a pensar en las vacaciones, ¿ya pensamos? No, ¿en qué pensamos? Vamos a el próximo fin de semana largo. Claro. Vamos a hablar sobre... Es en octubre, ¿no? Sí. Antes de las elecciones. Sí. En realidad tenemos en línea a Enrique Pepino, es el presidente de Ferias de Argentina. Uh-huh. Y vamos a hablar sobre una exposición que tiene mucho que ver con este, con lo que vos decías de las vacaciones, del relax y demás. Pero primero vamos a saludarlo, Enrique Pepino, buenas noches. Mariana Prado lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto, Mariana. Igualmente. Enrique, vamos a hablar, como les comentaba recién acá a Leandro y a Rocío, sobre Hotelga, la exposición de la hotelería y gastronomía que se está organizando para ahora, para fines de octubre. No, es ahora. Perdón, fines de agosto, dije. Sí, con el fin de semana largo de octubre. Ya creo que llegue. Es del 29 de agosto al 1 de septiembre. Exacto. ¿Y qué es Hotelga, Enrique? Bueno, Hotelga tiene mucho que ver con el turismo, aunque indirectamente, porque es la feria, la segunda más grande de América Latina, que agrupa a todos los proveedores de equipamiento, productos y servicios para los hoteles y para los restaurantes. O sea que en esta feria, que se realiza una vez al año, toda la hotelería y la gastronomía del país y de países vecinos, que también asisten en buena proporción, tienen una variada oferta para sus nuevos establecimientos o para actualizar los de ellos. ¿Y quiénes son los visitantes? ¿Solamente gente de nicho o va cualquier ciudadano común que quiera conocer? La exposición está abierta exclusivamente para hoteleros y gastronómicos, o sea, dueños, gerentes, jefes, empleados de todas las áreas, pero que tenga que tenga relación directa con la gastronomía, cualquier área de gastronomía, ¿no? No solo restaurantes, bares, confiterías, sino todo tipo de servicio para la industria, y para clínicas también, y todo lo que tiene que ver para la hotelería, desde cama, colchones, alfombra, tecnología, sistemas de cerradura, bueno, iluminación, todo lo que es necesario para un hotel. Claro. ¿Y qué perspectivas tienen para este año, para la exposición? Bueno, realmente la feria creció respecto del año pasado, entre un 7-8%, tenemos más de expositores. Y como los visitantes año a año también vienen creciendo, este año esperamos superar los 25.000 visitantes profesionales. ¿Tiene que ver esto con cómo viene creciendo la industria del turismo en el país? Sí, por supuesto, dado que el crecimiento del turismo es necesario, la hotelería y la gastronomía son dos servicios básicos esenciales para el turismo. O sea que en la medida que el turismo en el país crece, también crece la hotelería y gastronomía. Bueno, Enrique, entonces repetimos, la exposición se está realizando del 29 al 1 de septiembre en... En La Rural, de 14 a 21 horas. Bueno, Enrique Pepino, le agradecemos mucho este contacto con el programa, con otros otros. Que tenga buenas noches. Mariana, un gusto. Hasta luego. Bien, es interesante este sector, porque si bien son los que proveen a los hoteles, y por ahí Enrique Pepino maneja más información referida al tema sobre la exposición propiamente dicho, porque él está con el tema Ferias de Argentina, ¿no? Sí. Era interesante saber cómo estaba el sector. Porque, no, está muy bien, porque en los últimos años ha habido una cantidad enorme de inversiones. Una de las inversiones más fuertes se ha dado en el tema hotelería y gastronomía en los últimos años. Alrededor más o menos digamos, de la inversión, del flujo total de inversión que se ha dado año a año, un numerito importante de 10-15% de ese dinero se ha volcado a este sector, lo cual es una digamos, un número grande, un número importante, y que además genera esta, digamos, cuestión en cascada, que es además de generar plazas de trabajo, de empleo, tiene que salir a comprar para proveerse, para abastecerse, y mueve las otras ciudades, son las que se encargan de fabricar. Sobre todo las economías regionales. Exactamente. Porque, por ejemplo, en lo que es la ruta del vino, hay un montón, más allá de las grandes cadenas y de los grandes digamos prestadores del servicio, hay un montón de pueblitos que se reactivan. Las termas, sí, lo mismo. Por supuesto. Un montón de pueblitos que se reactivan. Cada cosa que uno piensa de turismo, hay un pueblito atrás que está trabajando. Justamente, perdón, lo que venía diciendo Enrique, se me ocurrió, hace la semana pasada salió un anuncio, un informe de la agencia más importante en lo que es turismo de alta gama, ahora no me acuerdo el nombre, que calificó a la Argentina como uno de los destinos más especializados en lo que es turismo, sí, con interior, sino incluso atractivo para el resto del mundo. Sí, es verdad, así fue. Bueno, llegamos al final del programa entonces. Nuevamente gracias a Gustavo Ávila, gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos, y nos volveremos a encontrar el próximo martes. Será hasta el próximo martes, Rocío, Mariana. Auspiciaron Con Otros Ojos, Avira, Banco Hipotecario, Profértil, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Rofex, OSDE PYME, Nidera, LAN, Banco Comafi, Movistar. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.